del 22º Festival Internacional de Poesía de Rosario. Para abrir esta mesa vamos a recibir a Andrea Ocampo, de Rosario, coordina talleres de escritura desde 1992, columnista especializada en literatura en varias radios de la ciudad, conductora de programas de divulgación cultural como Obra en Construcción y Libros que Muerden en Radio Universidad y Mil Maneras de Leer en Radio Nacional Rosario. Es capacitadora desde el año 2010 del programa de intervención Palabras al Viento del Ministerio de Educación de Santa Fe. Y yendo a sus publicaciones, encontramos Lo Bueno Breve por Ciudad Gótica en el 98, Dale Brazos, también en la misma editorial, y Góndola, su más reciente publicación por El Ombú Bonsai, de aquí de Rosario en 2011. Así que bueno, allí la veo venir. Aquí la tenemos a Andrea Ocampo. Muchísimas gracias, vinieron todos mis amigos, así que para mí es un momento muy feliz. Agradezco la invitación a esta 22ª edición del Festival Internacional de Poesía de Rosario y quiero agradecer en especial a Martín Prieto, a Virginia Russo, a Adolfo Kors, al diseñador sonoro Franco Faristoco, que me acompaña, y a mi mamá. Para esta ocasión vamos a compartir, elegí para compartir con ustedes un solo poema, es un poema inédito que se titula Pajarito. Esa misma tarde jugué el 35 a la cabeza. Ante la conmoción busqué con el azar suspender la angustia hasta la hora del sorteo. Como si saliera ahora de la agencia de quiniela. El sol cayendo a plomo, la mano en el bolsillo. En el bolsillo, las llaves enrulan el ticket electrónico. Vuelvo caminando, cruzo el parque. Todo lo que tengo cabe en un bolsillo. El sol cae a plomo, pero no duele. El recuerdo cae a plomo. La cabeza es de plomo y el recuerdo duele. Había prometido no volver a jugar, entre otras cosas, prometer vuelve tangible la renuncia. Con la palabra promesa se obtura el deseo de hacer o no hacer aquello que se promete. Porque ningún pacto existe si no convoca la traición como necesidad. Nunca cumplo lo que prometo. Y aún así. Unas cuadras nomás de la agencia y se vuelven a escuchar los pájaros. Me hundo en el cielo turquesa y caliente. Hay lo mismo adentro que afuera. Continuidad, espejo, movimiento de onda del sol, el fondo del cielo a simple vista. No siempre fue así. A veces era igual la oscuridad adentro que afuera. Oscuro de un lado y del otro. Y cada día nuevo era menester regar el árbol del que iba a ahorcarme. Pero se terminó el árbol y empecé a mirar el cielo. Con la palabra misma se realiza el acto. Performance. Es un truco de crucigrama, una ofensa al azar. Siempre envidié la impaciencia del que acepta prometer. Esa misma tarde jugué el 35 a la cabeza, no a los 5 ni a los 10, a la cabeza. Me dejó por SMS. Dos palabras. Mi ringtone era el canto de un pájaro. En pesadillas lo escucho todavía y me despierta el sobresalto. Juntos observábamos pájaros. Largos ratos de silencio y buen pulso. El asombro del hallazgo, el reconocimiento apasionado, la curiosa urgencia del encuentro. Hundida en el cielo turquesa y caliente, recupero el peso de mi cuerpo. Binoculares y Google en el celular para reproducir sus llamadas y reclamos. Me dejó por SMS. Dos palabras. Mi ringtone era el canto de un pájaro porque me grabé el primero, un pichón de pecho barrado y ojos amarillos. La primera vez, la última vez, intercambiamos muchas promesas en el medio. Estábamos siempre lejos y las promesas explicaban la distancia. Las promesas dejaban atrás lo irremediable. Dejar atrás el acecho de lo que se sabe condenado es sobreponerse, sobrevivir a la propia fragilidad. La promesa arrasa con lo frágil, aunque la muerte reclame como un pichón con hambre. Me llevabas con vos como un barrilete aterrado llevado por un chico. Un barrilete aterrado, pero feliz. Con una felicidad de espuma, que no enredaba su piolín en los árboles llenos de barriletes huérfanos. ¿Cuándo el viento los liberaría? ¿Qué tormenta daría contra el suelo sus esqueletos de cañitas quebradas? Y el reclamo impaciente del pichón cantaba cada vez que recibía un mensaje tuyo. Siempre estábamos lejos. Había que organizarse al detalle, por tierra, por aire, por agua, aeropuertos, estaciones fluviales, terminales de buses. Un amor de no lugar. Estar de paso, beso de aeropuerto o el lugar del beso y estar de paso en el amor, lo no beso en su sitio y el amor de paso, estar y estar. Yéndose. Escena de despedida y escena de reencuentro. Intercambiamos muchas promesas en el medio. Sin embargo, en algún momento alcanzábamos cierta velocidad de crucero. El mundo era de plastilina, deshaciéndose y armándose con rastro de dedos, un mundo de bordes romos, nos mezclaba atracción de la materia, su propia disolución en la mezcla extrema. Horas así, días enteros así. Al llegar a casa apreté el ticket de la quiniela con un imán a la puerta de la heladera. Cuando era chica pasaba cada día por casa una mujer de pelo rojo. Tenía la edad de mi abuela y anotaba los números en los bordes de las páginas del diario. Se hablaba de sueños, de presagios, de esperanzas e injusticias. Y todo se traducía a un número. Los números intérpretes del mundo de los sueños, reparadores de lo que faltaba. Ante la conmoción busqué con el azar un modo de suspender hasta la hora del sorteo, como otras tantas veces, la angustia. nítidos contra el fondo visible del cielo, los tordos en el árbol pelado. Un recordatorio de nuestro último verano, cuando en largo rato nos quedábamos en silencio y observábamos juntos los pájaros. Buen pulso para perseguir el destello fugaz entre los árboles. Las aves marinas tirándose a pique sobre el mar de plomo. El último sonido del mundo lo hará un pájaro. El último sonido de mi mundo será el canto de un pájaro. Esa es mi promesa. Lo salvaje que hay en mí se esconde desde siempre. No hay forma de grabar su llamada ni leer su reclamo. Al menos no para vos, que llevabas el ansia hasta la ceguera. La pura avidez que me asolaba cada instante. Lo salvaje que hay en mí se esconde desde siempre. No hay forma de grabar su llamada ni leer su reclamo. Al menos no para vos, que llevabas el ansia hasta la ceguera. La pura avidez que me asolaba cada instante. Era tu voz dibujada en el cuello de la garza que en la noche se estira en el agua de la orilla. Eran tus ojos en la oscuridad, asedio invisible, animales reptando, arena, bajo, pico, fantasma. Mi ringtón de pichón, pecho barrado, me detuvo en la vereda, con el sol cayendo a plomo sobre mi cabeza. Me dejó por SMS. Dos palabras. Dos palabras. Ni siquiera contesté. En la agencia de la esquina saqué todo lo que llevaba en el bolsillo. La primera vez, la última vez, intercambiamos muchas promesas en el medio. Jugué todo lo que tenía encima al 35, ni a los 5 ni a los 10, a la cabeza, y lo agarré. You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.

Yeah. the silent painless. I didn't know what happened. I was suddenly standing above my brother, while you looked on too much in shock for tears. I tried to speak. Couldn't. I tried to talk to you. But you wouldn't listen. Listening to the noise is the message. The message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.